sabes que tiene daño. Y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande. Mayo, tú ocupas el quinto en los 12 meses que tiene el año. Y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande. Porque tú eres en mi vida la lucerito brillante al cielo. Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero. Sé que tiene.